mediodía. En lo que se refiere al resto de la jornada, categoría mini, el Mini A juega con el DKV San Fernando el domingo a las 12:30 en el pabellón Gómez Castro de San Fernando, mientras que el Mini B, después de lograr su primera victoria este pasado fin de semana, se desplaza a Sanlúcar de Barrameda para enfrentarse a ADESA 80. Será este sábado a partir de las 5 de la tarde. Y la jornada se completa pues con los dos partidos del Premini Femenino. En este caso, el Premini Femenino A, el Cabu A Premini Femenino, recibe al Club Baloncesto Puerto Real el domingo a partir de las 12 del mediodía en el Pabellón Polideportivo Municipal. Y el Cabu B Premini Femenino, en este caso, se desplaza a San Fernando para enfrentarse a la Sociedad Deportiva Candray en el Pabellón Gómez Castro. Será el sábado a partir de la 1:30. Lo que te dije ayer, sospecho que no estuvo nada bien, lo sé. Desayuné otra vez, oyendo tus reproches sin saber por qué. Y ya para finalizar con este repaso, vamos a recordar un comunicado que nos remite la Peña Sevillista de Ubrique, referido a esa excursión que organiza este próximo sábado, para excursión a Sevilla, al Sánchez Pizjuán, para presenciar el partido Sevilla Fútbol Club, Málaga Club de Fútbol, este sábado a las 4 de la tarde. La excursión está enfocada para llevar a los niños socios infantiles de la Peña al estadio de manera gratuita, tanto en lo que respecta a coste de la entrada como de desplazamiento, y siempre acompañado de monitores. Todos los niños socios que estén interesados en apuntarse pueden realizarlo en nuestra sede a través, bueno, en nuestra sede no, en la sede de la Peña Sevillista, perdón, estaba leyendo literalmente el comunicado, en la sede de la Peña Sevillista a través de alguno de sus tutores hasta el viernes día 15 o hasta completar el autobús. Nosotros nos quedamos ya con Cara Norte. Sí, 35 minutos. Nos adentramos ya en nuestra sección Cara Norte, que como nosotros hemos, como adelantaba y hemos comentado muchas veces, nos ofrece una perspectiva del deporte lejana o lejos de la competitividad, ¿no? De lo puramente, de lo que puramente es el resultadismo. Aquí nos quedamos con el deporte como filosofía de vida. Y en este caso, ¿quién mejor que comentarnos y hablarnos de las experiencias que continuamente conocemos que Juan Barea, que ya lo tenemos por aquí? Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Pues empezando aquí el nuevo año 2016 con Cara Norte, hoy tenemos dos asuntos que tratar. En este caso, el primero es el personaje del que vamos a hablar ahora y también es el segundo Rogaine Atardece en Benocaz, que se celebra el próximo 23 de enero. Como yo comentaba anteriormente, la primera edición se celebraba en diciembre de 2014, sí. Y este año, bueno, en 2015, cuando tocaba la celebración de la prueba, decidisteis pasarla al mes de enero para que abriera el calendario, supongo, ¿no?, entre otras cosas. Sí, fue cuestión de la federación, había una prueba planteada para diciembre y de esta forma pues se nos pasó a nosotros a enero. Con esto ganábamos un poco más de luz a la tarde. Y es lo que pretendemos aprovechar, ¿no? El atardecer de Benocaz. Uh-huh. Enseguida vamos a hablar de esta prueba cuyo plazo de inscripción se cierra este próximo domingo. Está limitado a 60 parejas y ya hay 45, así que todavía quedan algunas plazas, pero ya decimos, este próximo domingo es cuando se cierra el plazo de inscripción. Pero, por otra parte, vamos a quedarnos hoy con nuestro personaje. Hoy vamos a traer una historia cuando menos curiosa, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que si algo tiene el deporte es que nos da el privilegio y nos da la oportunidad de conocer a personas, ¿no? En este caso, pues conocer a Manuel Pérez de Ayala, a Manu Par, pues la verdad que es totalmente una buena fortuna, ¿no? Y conocer no solo a él, sino también a su familia, ¿no? Es una persona que está totalmente relacionada con el mundo del deporte, de los rides, de la aventura. Y luego, pues, como bien decimos siempre en el programa, ya no solo es deporte, sino es una filosofía de vida. Una persona que acaba su estudio de INEF y ve que aquí el panorama estaba un poco oscuro y decide pues irse a otras oscuridades, a las oscuridades del Círculo Polar Ártico a buscarse la vida. Y allí lleva pues ya su segunda temporada trabajando en campos de donde trabajan con turistas extranjeros los trineos tirados por perros. Y yo creo que la verdad que vamos a sacarle bastante provecho a esta entrevista, ¿no? Precisamente Manuel Pérez de Ayala, bueno, ha estado aquí en Ubrique, ha participado en el o participaba en ese primer Rally Sierra de Ubrique que celebraba organizaba Ubrique Orienta. Y bueno, hay que destacar que antes de irse a Noruega, pues ya destacaba en lo que era el mundo de los RAI. Formó parte del equipo Sherpa RAI, que digamos es uno de los más potentes de Andalucía, ¿no? Sí, sobre todo también sus inicios, ¿no? Con Bici Aventura, cómo crearon ahí un grupo de amigos todo picados con el deporte, que lo mismo un fin de semana salían a patinar y a montar en bici, otro fin de semana salían a remar y tenían sus propios retos, su propia disciplina. Tenían un montón de material todo en conjunto que compartían y luego ya pues debido a la calidad que atesoraba pues acabó corriendo con pues bueno pues el mejor equipo de Andalucía, ¿no? Sherpa. Pues bueno, vamos, no sé si lo tenemos ya al otro lado del teléfono, a Manuel Pérez de Ayala. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Dónde te encuentras ahora? Y bueno, lo primero que nos viene a la cabeza, ¿qué temperatura está? Pues hoy hace bastante fresquito aquí. Yo estoy en Tromsø, en una ciudad en el norte de Noruega, es donde estoy viviendo. Uh-huh. Y ahora mismo aquí tenemos menos 23, menos 24. Uh-huh. ¿Y eso cómo se lleva? ¿Cómo se afronta? ¿Cómo lucha uno contra ese frío? Porque aquí cuantito estamos a 6, 7 grados y hasta la gente temblando, no sé. De menos 25 suena. A esa temperatura se congelarán los zabañones, ¿no? Por lo menos. Pues la verdad es que cuando hace mucho frío no está tan mal. Es bastante peor cuando hace entre 0 y menos 10. Uh-huh. Porque todavía hay humedad y las cosas, ¿sabes? Puedes tener los guantes se te mojan y después se congela y es un lío. Cuando hace más frío ya no hay humedad, no hay agua, nada. Nada más que hay nieve y hielo, entonces es más sencillo para vivir en realidad. La pregunta obligada, Manuel, ¿qué lleva a un al monteño que tú eres que tú eres de Almonte, ¿no? De Matalascaña. ¿No? De secano, de playa y secano. De playa y secano. ¿Qué lleva a un almonteño a dejar su pueblo, su país e irse a uno de, digamos, uno de los confines de la tierra? Pues yo creo que el invierno, a mí me gusta el frío y la nieve y las montañas. Y de donde yo soy no tenemos nada de eso, así que... Pero... Sí, desde muy pequeñito siempre me ha gustado viajar, siempre he pasado los veranos viviendo en el extranjero y así aprendí inglés y... Bueno, un poco estaba cantado desde que era chico que iba a acabar por ahí lejos. Eres una rara avis, podríamos decir. Ya decimos que de Matalascaña más playero no se puede ser. Y desde pequeño te ha gustado más lo opuesto al entorno en el que te has criado, ¿no? Sí, es curioso. Cuando en la Expo de Sevilla, que yo tenía 3 años, viendo los pabellones y tal, yo le dije a mi madre, yo voy a vivir en el Ártico. Y mi madre decía, sí, claro, no sé, lo normal cuando es un niño... Y en realidad nunca lo he planeado, nunca he hecho así planes ni... Pero aquí estoy viviendo en el Ártico. Uh-huh. ¿Y por qué? Años después. ¿Y por qué elegiste este lugar y no otro? ¿Qué conexión tenía con digamos, con Noruega? No lo elegí, sinceramente. pasó un poco, no estaba planeado. En verano, ya te digo, cuando estaba estudiando, todos los veranos intentaba buscar trabajo en sitios que me motivasen para correr o para entrenar con la bici. Entonces he estado trabajando en Escocia y en el sur de Inglaterra, y Noruega, pues nada más que la foto de los fiordos y las montañas. Uh-huh. Y conseguí un trabajo aquí y vine el primer verano a trabajar en un hotel, y así ya pues conocí gente, empecé a trabajar de guía de piragua, y si te digo la verdad no sé cómo he terminado en Tromso, que está al norte, y viviendo aquí todo el año. Manu, ¿cómo lleva ya el noruego? Regular. Te íbamos a hacer la entrevista en noruego, pero para no te habíamos avisado. Pues menos mal que habéis decidido no hacer el noruego. Al final, Manu, el día a día tuyo en tu trabajo, ¿en qué consiste? Pues yo empiezo a trabajar muy temprano. Manu, explica un poco las peculiaridades, porque, por ejemplo, eso de levantarse a menos 30 grados, el coche arranca, no arranca, tienes que cogerlo, debe ser... Bueno, el coche arranca, los coches aquí tienen un enchufe y tienen como un calentador en el motor. Uh-huh. Entonces durante la noche lo tienes enchufado y te mantiene el motor caliente. Y durante los dos meses así más fríos, diciembre, enero, cuando estamos por debajo de menos 10, menos 15, por las noches tienes que tener el coche enchufado, si no, la batería se les va en horas. Uy. Y después lo peor de todo es cavar. Yo me levanto por la mañana y lo primero cavar la nieve para poder abrir la puerta. Después cavar la nieve alrededor del coche para poder sacarlo del aparcamiento. Después llegas al trabajo, cavas en el aparcamiento donde vas a dejar el coche. Y todo el invierno con la pala en la mano. Y bueno, lo curioso es que te en el mundillo donde te has metido, bueno, donde te estás desarrollando laboralmente, es el de los trineos, digamos, el del sector turístico, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, yo aquí trabajo de guía de montaña. Ajá. En invierno la actividad principal de la empresa en la que yo trabajo son expediciones con trineos de perro. Obviamente, porque no hay mucho más que puedes hacer aquí, o eso, o esquía. Uh-huh. Y después en verano trabajamos con callas de mar y montaña, escalada, un poco lo que salga. Uh-huh. Hombre, lo más curioso, supongo que hasta que no llegaste allí no lo habría practicado, es eso de trabajar con trineos tirados por perros, ¿no? ¿Cómo te va la experiencia? Alucinante. Uh-huh. Otra de las cosas que nunca había planeado, la verdad. desde pequeñito, mis padres viven en el campo y siempre hemos tenido perros y animales, entonces tengo bastante relación con los animales, no era un problema. Y después es alucinante, la empresa donde yo trabajo tenemos 270 perros. Wow. Y sí, y me sé el nombre de todos. Bueno, digamos que, como tú comentas, no solo es un atractivo turístico, sino que creo entender que por esos países también las carreras de trineo con perro es una modalidad deportiva con una gran aceptación, ¿no? Sí, la dueña de la empresa es profesional, es máster de trineo de perro, y ha estado en Hidato Ride, en la carrera esta famosa de Alaska. Uh-huh. Que son 2.000 kilómetros, la ha corrido dos veces. Y ha corrido el campeonato del mundo 16 veces. Es muy conocida en el mundo de los trineos, Tova. Y aquí en el norte de Noruega es bastante popular. Mucha gente tiene su propio equipo de perros. Incluso aunque sean 4 o 6 perros, que no es suficiente para competir, pero hay mucha gente que sale con trineo. Uh-huh. ¿Y te gusta a ti eso de competir? ¿Has participado en alguna carrera? A mí... competir me gusta en cualquier disciplina. Pero no, para competir en carreras de perros, entre otras cosas, hace falta muchísimo dinero. Tienes que tener tu propio equipo de perros, normalmente son 16. El trineo, un trineo de competición, imagínate, es como una bicicleta, pues, de fibra de carbono y tal. Y después, nada más que transportar 16 perros y trineo, necesitas un remolque y un camión. Es un poco, ¿sabes? No está al alcance de todo el mundo. Yo ni siquiera tengo un perro, imagínate 16. Claro, y también comen, ¿no? Sí, y comen, y hay que... Estos perros corren, tienen que correr. La raza de perros que nosotros usamos son Huskies de Alaska tienen que correr 6 o 8 horas al día. Son perros que genéticamente están preparados para pa tirar del trineo. Entonces no es tan fácil tener un equipo de perros y competir. De todas formas, el lunes pasado, porque Navidad aquí es temporada alta y teníamos mucho trabajo, y el lunes, como la fiesta de personal al final de temporada, cerramos la empresa durante todo el día, hicimos la carrera para el personal de la empresa y fue divertidísimo. Puedes elegir tu perro preferido y hicieron un recorrido muy, muy técnico con subida, bajada y entre los árboles. Nosotros estamos acostumbrados ahí en un sendero súper sencillo, con dos alemanes sentados dentro del trineo y muy despacito. Y claro, el día de la carrera fue una pasada. Manu, ¿ahora mismo cuántas horas de luz tenéis? Pues ahora mismo los días están siendo cada día más largos y se nota un montón. Ahora mismo se hace de día como a las 7:30 o así y hasta la 1, 1:30 tenemos luz. ¿Cuatro orillas, 5 horas? Y el domingo será el primer día que veamos el sol en 2 meses y medio. Y lo veréis a lo mejor un rayo, ¿no? Sí, yo lo veo seguro porque me he pedido el día libre y estaré en lo alto de la mata. Pero, por ejemplo, si estás en el trabajo, donde yo tengo el trabajo, está en la cara norte de la montaña, allí no vamos a ver el sol hasta principio de marzo, yo creo. Ese era el día que me comentabas que hacían una fiesta cuando se veía el sol por primera vez después de todo. El domingo, este domingo es el primer día que se puede ver en Tromso, en la ciudad. Sí. Y sí, bueno, no hay trabajo y tienen una comida especial, canciones y de todo. Este domingo, pero ¿desde cuándo no lo veis? Desde el 10 de noviembre. 10 de noviembre, wow. Casi dos meses y. ¿Eso cómo lo lleva un andaluz, que yo? Pues mejor que el verano. Aquí desde mitad de abril hasta final de agosto es siempre de día, 24 horas todo el tiempo de día. Ajá. Y yo lo llevo mucho peor que el invierno, la verdad. Eso, bueno, también es lo que tú ibas a comentar, ¿no? Que dependes totalmente del reloj, ¿no? Para diferenciar día noche, ahí no hay. Sí, bueno, ahora, te acuestas cuando quieres, ¿no? Porque si te acuestas cuando se hace noche, está todo el día durmiendo. Ahora que los días empiezan a ser más largos y tal, te sirve un poco, ¿no? Cuando se empieza a hacer de día, pues son como las 7 de la mañana, las 8. Pero durante el verano, piensa que el sol no es como en España, que sale en el este, va todo arriba y después se pone. Aquí el sol va como alrededor, nunca está alto, siempre está como en el horizonte y da vueltas alrededor. Entonces no te sirve para nada, para saber qué hora es. No tiene ninguna referencia. Y eso, a mí por lo menos, los dos veranos que he pasado aquí arriba me estresa un poco. Que el sol no te sirva de referencia. El sol es exactamente el mismo a las 4 de la mañana que a las 2 de la tarde. Desde luego, eso es, digamos, que psicológicamente es incluso más duro, ¿no? que pegarte 2 meses sin ver un rayo solar, ¿no? Manu, tú que eres de Huelva, ¿a qué sabe una fresa que has comprado en Noruega? Pues igual que la manzana, igual que la zanahoria. la fruta y la verdura aquí es muy, muy mala y muy, muy cara. Todo viene de Almería, pero supongo que ha estado congelado y en el camión, no sé bien cómo funciona. Pero la fruta, a mí que me gusta la fruta y disfruto comiendo verdura, un desastre. Y de cuando estás trabajando, Manu, a nivel energético, ¿cuántas calorías puedes consumir? Porque me comentabas que siempre estabas con el chocolate, con los frutos secos. Es increíble. Ten en cuenta que nosotros, yo un día normal mío trabajo entre 8 y 10 horas, y de las 8 a 10 horas, 90% del tiempo estoy a la intemperie, a menos 20 grados, menos 15 grados. Y moviéndote, o sea, solamente moverte, tienes que romper la nieve, cada paso que das está hundido en nieve hasta la rodilla, tienes que bregar con los perros para arriba, perros para abajo, y yo creo que físicamente es súper exigente. Vamos, yo creo, no, estoy convencido. Yo las chaquetas de mis chaquetas del trabajo, todos los bolsillos están llenos de galletas y de frutos secos, y yo estoy comiendo todo el tiempo. Hago cualquier cosa, paro un segundo, me como dos galletas. Vengo y todo el tiempo. No sé exactamente la cantidad de calorías, la verdad es que no me he puesto a calcularlo, pero exagerado. ¿Y alguna vez ha sufrido alguno de los turistas que a los que acompaña han tenido alguna hipotermia o algún problema por el frío? Problemas serios no. El otro hace un par de semanas una chica se desmayó de hipotermia, pero bastante ligera, ¿sabes? Enseguida la calentamos un poco y estuvo bien. También tenemos mucho cuidado en invierno con los turistas y con el equipo que tenemos es bastante bueno. Si los días son muy fríos, pues siempre estamos muy cerca de la base de la empresa. Aunque vayamos a hacer una expedición de 3 días, en realidad estamos dando vueltas alrededor de la misma zona. Pero si cualquier cosa pasa, tener una evacuación rápida. He tenido más problemas trabajando con callas en verano. Porque en verano, quieras que no, aquí en verano son 10 grados, tampoco es... Y si a veces y con el calla estás húmedo, se te enfrían mucho las manos, y si hace viento o cualquier cosa, peor el verano que el invierno con ese tema. En invierno ni se te ocurre salir a la calle sin unos guantes de pluma de 2 centímetros de ancho. ¿Y perder algo de material, perder un guante o el gorro, qué puede significar? Bueno, en una expedición con turistas no es un problema muy serio porque ya te digo, tenemos de sobra de todo y estamos seguros de que... Pero si yo salgo aquí una tarde a entrenar y por ejemplo no llevo una camiseta seca, aquí entrenamos esquí de montaña, que en Andalucía sé que no es muy popular, pero no. De Kilian y de Emily haciendo esquí de montaña, le ponen las pieles debajo de los esquís y suben la montaña, entrenamiento durísimo, y después esquí a descenso normal para bajar. Obviamente cuando estás subiendo sudas y te mojas y vas entrenando muy duro arriba, y después en la bajada apenas haces esfuerzo, entonces tienes que cambiarte completamente cuando llegas a la cumbre. Si se te olvida ropa para cambiarte, lo puedes pasar realmente mal, porque la ropa húmeda que llevas pegada al cuerpo se congela, se congela como una piedra de duro y hielo. Y eso me ha pasado una vez y ya no se me olvida más. Ahora que has nombrado a Kilian, Manu, trabajaste con él a principios del verano pasado, ¿no? En la carrera que hubo en Tromsø, ¿no? Sí, en la Sky Race de Tromsø. ¿Qué tal fue la experiencia? Alucinante, la verdad. Me llamó mucho la atención. No sé, supongo que todo el mundo cuando conoce a un famoso dice, es una persona normal. Pero sí, para mí fue un tipo muy normal, con mucha vergüenza, que tú dices, a ver, el corredor más famoso del planeta, ¿cómo te puede dar vergüenza? Y súper implicado. Yo sabía que ellos estaban en la organización de la carrera, pero yo pensé que era un poco como la cara, ¿no? Que venían el día de la carrera y saludaban y tal, pero que van 2 semanas trabajando todos los días. Todas las banderas que se pusieron en la carrera las puso él, y supervisando el trazado a diario. La verdad es que bastante chulo, una experiencia brutal. Bueno, qué bueno. Manu, tú, vienes del mundo del Raid de Aventura. Le hemos recordado ahora mismo que ganasteis el Raid precisamente de aquí de Ubrique. Nos comentas que en invierno pues la única posibilidad de practicar deporte es el esquí, ¿no? ¿En verano tienes posibilidad de coger la bici o de practicar otro tipo de modalidades deportivas? Sí, en las montañas aquí, no sé si alguien está escuchándonos y está sentado frente al ordenador, que busque en Google Tromsø. Las montañas son alucinantes, el paisaje es increíble. Y en cuanto la nieve empieza a derretirse en mayo, junio, las posibilidades son infinitas, es no terminar. Hay rutas de escalada preciosas, puedes correr kilómetros. La Sky Race, la carrera esta de la Copa del Mundo, es un trazado espectacular, es completamente increíble. Después puedes hacer bici de descenso, puedes hacer bicicleta de montaña. Las posibilidades en verano son infinitas. Te lo pregunto más que nada porque siempre los escandinavos han tenido fama de ser los deportistas más destacados, ¿no? En los raids. Aquí en el norte de Noruega los raids no son muy populares, son bastante buenos en orientación y tal, pero supongo que como el verano es tan corto, sabes, que puedas entrenar con la bici tienes 2 meses y medio así. Pero sin embargo, en Finlandia, en el sur de Noruega y en Suecia, sí, los escandinavos son increíbles en Rai. Vamos, son increíbles en todo. La gente aquí, la cultura del deporte y de pasar horas en la montaña no tiene nada que ver con España. A cualquier casa que tú vayas en Tromso tienen kayak, seguro. Tienen por lo menos esquí de travesía y esquí de descenso. Todo el mundo. Es increíble. Uh-huh. Oye, ¿y cómo son la gente de allí? ¿Cómo es el carácter de, digamos, de los oriundos de Tromso? Pues son vikingos. No, la gente no es tan abierta como en Andalucía, obviamente. Es bastante más difícil conocer gente. Y entonces, si tú vas a una ciudad de España, te trasladas, vas 2 días al bar y ya conoces a todo el pueblo. Aquí no tienen cultura de bar en absoluto. No hay bares, la gente... ¿Cómo fue, Manu, lo que quedaste con alguien en el bar, ¿no? Y dije, ¿en el bar? ¿Y qué hacemos en el bar? Sí, aquí... Si alguien va a un bar, es más como un restaurante o algo importante. El sábado por la noche vamos al bar, pero así de diario, de ir a tomar un café y charlar, no. Pero después sí es interesante, ahora que yo estoy entrenando con un equipo de competición de aquí y tal, y cuando la gente te empieza a conocer y ve que porque a mí realmente me apasiona estar aquí, me apasionan las montañas, me gusta cómo es la gente. Cuando ven que a ti te gusta, ellos se sienten súper orgullosos y te sientes súper bienvenido y se vuelcan mucho contigo, pero es más difícil romper el hielo al principio. Uh-huh. ¿De vez en cuando no sientes morriña? No mucha, la verdad. No, ahora mismo, a día de hoy, aquí estoy súper contento. No voy a decir nunca jamás, pero si tengo un poco de morriña me voy a callar. Hace media hora estaba encima de una montaña increíble, con un fiordo que con la luna se veía el agua plateada y auroras boreales, todo el cielo verde. Uh-huh. Y obviamente echo de menos a mi madre y a mi hermano, pero no lo suficiente como para querer volver. ¿Y tu familia cómo lo lleva eso de tenerte tan lejos? Por ejemplo, tu madre, como tú comentas. Mi madre, cuando se queja, le digo que es su culpa. Ella fue la que se empeñó en que aprendiese inglés, en que viajase, en que fuera independiente. Que te llevó a la expo. Y ahora es como, y es que no vienes nunca, yo le digo, es tu culpa, y se tiene que callar, así que... ¿Y tu idea es establecerte definitivamente en Noruega? No tengo un plan claro. No me importaría vivir en Tromso de forma permanente, es un sitio alucinante y aquí yo soy feliz, pero antes de pensar en quedarme aquí definitivamente, hay muchos sitios a los que quiero ir. Quiero trabajar en Canadá al menos 1 o 2 años. Uh-huh. Quiero conocer Irlanda bien. Uh-huh. Y cualquier cosa que se me cruce por el camino. Así que ahora mismo no pienso en establecerme, la verdad. Uh-huh. Y ya, bueno, ya que estamos hablando que tu principal motivación de desplazarte allí fue por motivos laborales, para, bueno, la situación en España ha cambiado poco desde que te fuiste tú hasta ahora. Para, imagínate a alguno que no está escuchando y queda maravillado. ¿Cómo está la cosa por allí para... En plan laboral, me refiero. ¿Es muy alto el nivel de vida? ¿Hay más facilidades que aquí? Sí. A Noruega no, yo creo que no te puedes venir sin trabajo. No es como a Inglaterra, que te puedes ir a Londres e intentar buscar trabajo. Uh-huh. Aquí, si tienes trabajo antes de venir, se vive muy bien. Los sueldos son altos, la calidad de vida es altísima, pero obviamente tienes que hablar inglés o noruego. Y tener corona. Si ahora, o sea, las primeras veces que yo me iba a Inglaterra, yo tenía 300 euros y me iba a buscar trabajo y a vivir donde pudiera. Aquí no puedes venir así, porque 300 euros es una compra para una semana. Uh-huh. Todo es muy caro y obviamente no puedes vivir en cualquier sitio porque hace mucho frío. Entonces, es más arriesgado, sí. Pero después si intentas conseguir un trabajo desde España, no es demasiado difícil. Si como yo el primer año que vine no te importa fregar platos en una cocina o cualquier cosa por el estilo, es bastante sencillo conseguir un trabajo y así puedes por lo menos venir y ver cómo es. Y... Uh-huh. Manu, íbamos a prepararte una emboscada, habíamos pensado una sorpresa que Ana Sica interviniera, pero al final... dijimos, vamos a dejar que no es un programa sensacionalista y vaya a hacer que Manu se emocione demasiado. y lo dejamos. Uno de tus objetivos de irte a vivir ahí es porque te permite luego también tener mucho tiempo libre y vacaciones, ¿verdad? Sí. Y este verano tiraste para Uganda. Sí. Bueno, después de 10 días de largo viaje desde Tromsø hasta Madrid, en coche, ¿no? En furgoneta. Uf. Te salió un viaje por medio, ¿no? El vuelo lo compraste y te fuiste para Uganda, ¿no? Sí. Mi jefa aquí en esta empresa, ella ha estado trabajando en Uganda un par de años. No es muy conocido, pero en Uganda está el nacimiento del Nilo. Nace del lago Victoria y es espectacular para rafting y para callas de agua brava. Es un río con muchísima pendiente, pero con muchísimo volumen, entonces es alucinante. Y bueno, ella me consiguió el contacto para ir a Uganda y hacer una expedición de 7 días en el Alto Nilo. Y me llamó un poco, si te quieres venir dentro de 3 días, y compré el billete de avión y me fui a Uganda. Fue un poco sin planearlo mucho, pero fue una experiencia increíble. ¿Y qué tal los animales por allí, por Uganda? Bueno, los animales que no son peligrosos son muy bonitos. ¿Los peligrosos como los lagartos grandes? En el Nilo hay cocodrilos que, bueno, no son excesivamente peligrosos. Tiene que ser un cocodrilo muy muy grande para que realmente pueda comerte. Pero a alguna gente que ha hecho expediciones en calla se lo han comido los cocodrilos. Pero realmente peligrosos son los hipopótamos. Y se ven bastante, se ven mucho. Y por lo visto son muy territoriales, son agresivos y además lo puedes conducir fundir con una roca, ¿sabes? Que es una montaña gris en mitad del agua. Uf. Y bueno, interesante. Interesantísimo. como para darle un palo con el remo. No, pero a ver, si vas con cuidado y tal, no tiene por qué. Y Manu, ¿tienes pensado ya proyectos próximos, futuros? Pues ahora mismo estoy en busca de proyectos. Tengo abril, el mes entero lo tengo libre. Uh-huh. Y no tengo ni idea de lo que va a pasar. Tú sabes que abril es la arconocaliza, ¿verdad? Hay que venderlo como sea, ¿no? Pues no era mi plan, pero... No. Ya, no, ya lo sabes. Estoy pensando ir a Nueva Zelanda. Pero mi amigo con el que iba a ir a Nueva Zelanda se ha lesionado el hombro y lo tienen que operar. Ahí va. Y vamos a hacer otra expedición en calla, entonces no tiene mucho sentido ir a hacer una expedición en calla si no puedes mover uno de los dos brazos. Y ahí estoy dándole vueltas. Probablemente los Balcanes, estoy pensando en qué bueno. Rumanía, Albania. Uf. Bosnia y esa zona. Ya estaremos en contacto. ¿Vale? Ya estoy dando. Bueno, Manu, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, ¿no?, por habernos atendido a miles de kilómetros desde aquí. Recordemos que estás muy cerquita del Círculo Polar Ártico, ¿no? Por encima. Bueno, estoy 500 kilómetros por arriba del Círculo Polar. Ah, pues fíjese, pues casi al lado. Pues nada, pues nos alegramos de que estés disfrutando de esta experiencia en Tromsø, como nos has comentado, y te agradecemos que nos lo hayas contado, lo hayas compartido con nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias por llamarme. Muchas gracias, Manu. Un abrazo. Ya sabes, aquí tienes una cama, ¿eh? Luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Bien. chased your dog away. 7:07 de la tarde. Vamos a quedarnos con el otro asunto que, del que queríamos hablar en el día de hoy, que es la segunda edición del Rogaine Atardece en Benocaz. Segunda edición de esta prueba, que tuvo una buena acogida en su día, lo que fue la primera edición, y bueno, y que este año vais a repetir siguiendo el mismo guión, ¿no, Juan? Sí, bueno, prácticamente. Siempre nos gusta modificar, cambiar, alternar, hacer un poco más divertido, hacer un poco más lioso, en reliarnos nosotros, cargarnos más de trabajo, pero bueno, el año pasado la principal dificultad estuvo en hacer el mapa. Este año lo hemos ampliado un poco. No es un mapa cartográfico ni un mapa de orientación, pero sí que es verdad que es un mapa de intuición, como yo le digo. Y siendo yo orientador, pues sé que los elementos que tiene que haber para encontrar la baliza están, y no hay que calentarse más la cabeza. Y luego los elementos que no sabía interpretar en el mapa, pues ahí no meto baliza y no hay que complicarse, ¿no? Entonces, este año nos hemos quitado un poco la gran labor de haber realizado el mapa. Eso lo hemos ampliado, que le hemos echado también bastantes horas, pero no fue el arduo trabajo del año pasado. Entonces, pues nos hemos dedicado un poco a disfrutar y haciendo la carrera que a mí me gustaría correr, la verdad. Sencillamente eso. He corrido muchas carreras y sé lo que me gusta y también sé lo que le gusta a la gente. De hecho, yo creo que parte del éxito que estamos teniendo con las inscripciones es que la gente, una vez que viene a una, salvo causa grave o mayor, no repite. Siempre suelen volver a repetir y es porque se lo pasa muy bien, ¿no? Juan, hasta donde puedas, ¿eh? Hasta donde puedas. ¿Qué es lo que nos vais a montar el día 23 de enero? ¿En qué va a consistir la prueba? ¿Y qué entorno es el que vais más o menos a cubrir? Hasta donde puedas decirnos sin implicar, dar más información de la que... Sí, debieras, vamos. Ahí está. Toda la información está en el Parque Natural, que son los más meticulosos a la hora de pedir informaciones. La información que doy es la que está en el blog, ¿no? Y sencillamente, pues, vamos a coger todo lo que es el perímetro urbano y extraurbano de la localidad de Benocaz. Esperemos que tengamos una buena tarde y aprovechemos la hora y poco de luz que vamos a tener para que luego más o menos nos hayamos metido en el mapa y la noche no sea tan larga. Y pues decir que hemos intentado que haya dos modalidades de orientación, digamos. Una que puede ir planificada, que es la de la salida. En la salida, pues metemos a los equipos en un corralito y tienen los equipos de promoción tienen 15 minutos y los equipos élites tienen 10 minutos para preparar una estrategia en un mapa bastante grande de escala 1-10.000, donde más o menos se recorrerán unos 16-17 kilómetros los equipos que ganen. Pasado ese tiempo nos desplazamos caminando a la zona de salida, que está a un kilómetro más o menos de la plaza del Ayuntamiento de Benocaz, y ahí damos un mapa y aquí se trata un poco más en la velocidad de reacción. Una orientación la hacemos con una planificación y otra pues tratamos de hacer de velocidad de reacción. Damos el mapa y todos los equipos salen al mismo tiempo, hay 10 balizas, cada baliza vale 2 puntos, y tienen media hora para hacer las 10 balizas, 8, 9, las que quieran. Lo que sí, hay un mínimo obligado, que para promoción son 5 obligadas y para élite son 7. Ya depende también la estrategia, porque puede ser que compense coger 10 o compense coger las 7 y meterse en el mapa que antes previamente habían planificado. Luego, esto es, digamos, una prueba especial, que sería una microorientación, pero no la incluimos como prueba especial, sino que la metemos dentro de la carrera de orientación. Lo que pasa es que lleva otro mapa aparte. Luego ya nos pasamos al mapa grande, digamos, y en el mapa grande va a haber 3 pruebas especiales. Una es una prueba especial de memoria, donde hay una especie de de mapa pequeño y hay una micro orientación y hay seis balizas y las tienen que hacer mirando el mapa que está disponible en un sitio. Luego hay otra micro orientación, pero esta es con ortofoto. Es decir, no utilizamos los mapas ni de orientación, sino que utilizamos una ortofoto, y también hay otras seis balizas por un entorno muy bonito, y los corredores pues tendrán que hacer las seis. Esta prueba vale 20 puntos, la anterior de memoria vale 10, y ya luego la última, que es una baliza muy muy bonita, y es una prueba de estimación de distancia. Decir a qué distancia está un punto desde el que lo observa. Uh-huh. Muy sencilla, y de todos modos, para que en caso de que haya un empate y esta prueba no sea la que dictamine quién gana la carrera, pues en caso de no acertar la estimación, pues hay una baliza de penalización, una baliza de castigo que se pica, y es como si acertara la prueba de estimación. Y nada, más o menos esta es la carrera. Parece que es muy lioso, sobre todo para la gente que está empezando con esto de la orientación, pero luego es echarse a rodar y sobre todo ir aprendiendo. En las dos horas que tenemos se va a ir aprendiendo muchísimo, y a lo mejor en este mapa fallamos en 4 o 5 balizas, 4 o 5 estrategias, pero luego en el siguiente vamos a ir afinando más. Benoká se presta, ¿no? Digamos, el entorno se presta a la celebración de este tipo de pruebas, ¿no? Por los rincones que tiene, demás. Ya el año pasado te digo que la gente orientadora, sabiendo que yo no soy un cartógrafo, se quedó deslumbrada con el mapa y sobre todo con la zona. La zona es espectacular. Benoká es de los pueblos con más luz de toda la sierra. Y si quitamos el amanecer, que el cabo le quita un poco de que le entre el sol, pues te diría que sería la localidad más soleada. Es espectacular los atardeceres en Benoká, y luego la cantidad de caminitos, la cantidad de parcelitas, y luego ya no te digo nada de la fuente, el barrio Nazarí, el entorno, el núcleo urbano de Benoká. Benoká se presta, la verdad, bastante. Uh-huh. Categoría, ya saben, dos modalidades, élite y promoción, y luego pues sí, saben que es pareja, es por pareja, parejas masculinas, parejas femeninas o mixtas en cada una de las tres, ¿no? Bueno, sí. Cada una de las dos modalidades. Sí, en realidad son 6 categorías, élite masculina, élite femenina, élite mixta y luego igual en promoción. Uh-huh. Y lo que sí, los mapas son muy parecidos, similares. Y estábamos barajando incluso la posibilidad de que si un equipo en promoción hiciese buen resultado en élite, pues que mejor ser tercero élite que primero en promoción, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para no fomentar la suspicacia de equipos que se apuntan en promoción para ganar, sino que se apunten para disfrutar y para competir, ¿no? Y aprender, solo para ganar, claro. Y aprender, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, esas son las categorías. Luego el material obligatorio, pues el individual, la chaqueta impermeable contra viento o cortaviento, el frontal y la mochila y recipiente con agua, va a haber un avituallamiento. Y por equipo, pues bueno, pues el bolígrafo rotulador, sobre todo para marcar la estrategia, viene muy bien, la brújula, el teléfono móvil, los mapas que los daremos, las tarjetas de control, que es responsabilidad del equipo a partir de que se le dan, y si las condiciones así lo requiriesen, porque está lloviendo, amenazando lluvia, pues una funda portamapa estanca, que cualquiera de estas de bolsa ciplo vale, mientras no entre agua, pues cualquiera vale. La entrega de dorsales será de 3 a 4:30, por favor, los equipos que no lo dejemos todo para el final, que vamos, recogemos dorsal, nos tomamos un café, damos vidilla allí al pueblo, y ya a las 4:30, pues de 4:30 a 5 menos cuarto será el briefing, y seguidamente pues ya pasan los equipos de promoción a corralito, luego élite, y a las 5:30 será la salida, y hasta las 7:30 pues vamos a tener carreras son 120 minutos, 138 puntos en juego, y ganará el equipo que más puntos realice. ¿Alguna actividad paralela además de esto? Ustedes que sois tan dados a ello. Habíamos pensado hacer una carrerilla para críos, pero la verdad es que nos hemos quedado ahí. Luego también tenemos que estar empringados y meter a más colaboradores, y la verdad que la gente se cansa. Lo que sí es que el bar Nazarí, el restaurante Nazarí, pues se ofreció a hacernos un menú degustación que incluye bebida, un kebab y una degustación de pastela, que además la hace muy buena, que es un pastel típico marroquí de almendra y pollo, y todo ello por 7 euros, y no es lo poco que cueste o lo mucho, sino el ratito de convivencia, ¿no? Y de que es lo que más me gusta, quizás, que a veces organizo una carrera, siempre organizo una carrera y me cuentan mil, cada persona ha vivido una diferente, ¿no? Luego también tenemos la prueba de orientación de memoria, que quien oriente con más ganas se lleva un queso mangana, y es para masculino y femenino. Y luego también Yacinas Piñero pues nos dará unos premios para los ganadores. 60 parejas es el límite, tenéis hasta ahora 45, pero todavía está abierto el plazo de inscripción hasta el domingo. ¿Cómo se puede hacer? Sí, pues nada, se meten en el blog, desde los mismos móviles hoy en día, con las tecnologías que tenemos, desde el mismo móvil te meten en el blog, ahí a la derecha de la página hay pone boletín inscripción, le das, rellenas tus datos, lo rellenas solo una vez porque la mayoría de los equipos no sé por qué no llegan por duplicado, supongo que es porque es tan sencillo que la mayoría lo hace dos veces. Y nada, luego se hace el ingreso, que es 15 euros por pareja federado y 20 euros por pareja no federado. La verdad que animar a la gente, porque sé que hay mucha declaración de intuiciones o de intenciones, mejor de intenciones, mucha declaración de intenciones, y sé que nos vamos a pasar de los 60 equipos, porque recibiendo WhatsApp y todo esto para ver cuándo se cierra el plazo, y ya hoy tenemos 45 equipos, sabemos que todo el mundo lo deja todo para el final, sé los equipos que me faltan porque se inscriban, y la verdad que vamos a estar ahí en los 60. Nada, Juan, no sé si nos dejamos algo. Encantado de volver aquí otra vez de nuevo, y ha sido un placer hablar con Manu, que estuvo por aquí ahora unos dos meses entrenando y estuvo por casa, y la verdad que es un pedazo de persona, tanto él como su familia. De hecho, estando hablando con él, me estaba llamando el hermano por teléfono, porque están organizando un raid en Mata Las Cañas y quiere que le vea los tiempos y todo eso, le quiere que le eche un cable, y casi lo cojo para que salude al hermano. Pues ya ves. Bueno, Juan, te emplazamos para el mes que viene. Gracias a ti, es un placer tenerte por aquí y que nos cuente pues no solo lo relativo a este Rogaine. Por cierto, será la primera de las tres pruebas que en principio vais a organizar para 2016, ¿no? Empezamos así. El 9 de abril tenemos Alcor No Caliza, y luego 21 de junio tenemos el cuarto Rogaine de Ubrique, que como tú bien dices, pues tiene bastante adepto, y ya he tenido periodos en los que me he dedicado exclusivamente a él, he estado diseñando y elaborando mapas, y a ver cómo nos vienen las cosas, porque también hay cambios en la familia, a ver cómo lo podemos compaginar, ¿no? Sí. Bueno, nada, Juan, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15 con toda la actualidad deportiva. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.